el equipo de la radio y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, doctora, puntualmente, ¿qué definición se puede llegar a tener sobre esta banca de concejal, ¿no?, que se está buscando, en el cual se está peleando, en buen sentido de la palabra, por obtener el cuarto edil? Bueno, estamos justamente haciendo el escrutinio definitivo, estamos revisando mesa por mesa, urna por urna. Cuando hay algún problema, se solicita la apertura de urna para saber exactamente cuál es la cantidad de votos que tiene cada agrupación política y poder salir de la duda sobre a quién le corresponde la la banca, ¿no?, que para nosotros sería el cuarto concejal. No le puedo adelantar más que eso, Carlos, hay que esperar que estén los números definitivos. La cosa viene un poco lenta. Ayer se hicieron aproximadamente unas 190 mesas de capital, pero tenemos 370 mesas en capital. Así que falta todavía, falta un largo trecho para recorrer y para tener los números definitivos. En estas cuestiones, diferencias en las cifras repartidoras de 2, 4, 6 votos marcan a quién le corresponde la banca. Así que, como podrás ver, no es algo sencillo. De 1, 2 votos o 5 votos que se puedan recuperar puede depender que la banca sea adjudicada a uno u otro partido. De esto, ¿cuáles son las posibilidades, ¿no?, que se manejan en esto? ¿Es esperar o alguna situación que se puede llegar a dar que le permita al radicalismo tener esta banca que está buscando? Esperar a ver cuáles son los números definitivos. No hay anormalidades ni cosas como para decir, bueno, acá si se anula esta mesa o... no hay nada grave ni nada que estemos esperando. Resulta simplemente contar, por ahí un voto que era válido se convierte en nulo, por ahí un voto impugnado en la mesa, en el escrutinio definitivo, se resuelve por la validez del voto. Así que, bueno, hay que esperar, simplemente esperar y hacer la suma definitiva para poder saber a quién le corresponde, sería la última banca. Antes de lo que ha sido todo este conteo, digamos, definitivo, ¿ustedes entienden que en base a los porcentajes, a números, merecen esa banca por sobre el representante que estaría logrando el movimiento del MAP? Mire, no, Carlos. Sinceramente, nosotros, de acuerdo a nuestro centro de cómputos y a los números que estuvimos revisando antes de venir al escrutinio definitivo, sabemos que nos faltaban aproximadamente unos 60, 65 votos. Así que, bueno, hay que esperar a ver cómo quedan los números definitivos. Está bien, bueno. Doctora, ¿hola? Sí, me escucha ahí. Sí, escucho poco, Carlos. Ahí, bueno, a ver, ¿me escucha mejor usted? Ahora sí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por esta nota, por ya favor, nos ha traído bastante. Gracias a ustedes. Que ande bien, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí está.